Bueno, amigos, pues ahora sí estoy solucionando mis problemas. Ayer tuve un problema gordo y es que la aplicación de Spreaker Studio para macOS me falló. Me falló en el sentido de que se colgó el directo. Por alguna razón perdí el directo. A lo mejor era problema de mi conexión Wi-Fi. A lo mejor. No estoy 100% seguro porque ayer me estuvo haciendo cositas raras el Wi-Fi. Y el segundo problema, que ese fue un problema mío y solo mío, es que la música estaba muy alta, la voz estaba muy baja, el autoducking le daba mucho volumen a la voz cuando la voz estaba bajita y la verdad es que fue un tormento escuchar el audio de ayer, pero ya os he pedido disculpas, he borrado el audio directamente. Es decir, sé que es una tortura poner un audio en esas condiciones, no lo merecéis. Y yo respeto mucho a mis oyentes. Así que hoy sí, hoy sí, hoy el sonido va a sonar algo mejor. Y ha hecho pole el señor Monos del Espacio, que llega y además llega y marca su territorio, dejando su impronta olorosa en cada esquina. Monos del Espacio, no os cabréis con el que os tira su caca. Bueno, esperéis que seguramente algunos de vosotros estaréis de vacaciones, quizá otros no. En cualquier caso, no importa. ¿Por qué? Porque ya está Vidas en Red, ya está el directo de Vidas en Red. ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir? Dime cochinadas al oído, dice Mano del Espacio. Ya has hecho el podcast menos privado, ya se te oye. Ay, menos mal, de verdad. Soy yo el primero que se siente mal, porque luego me oí y tenéis razón. Tenéis razón, se oía muy mal, se oía muy mal. Y bueno, mira que Spreaker Studio tiene pocos parámetros, pero es molesto. Es bastante molesto. También estoy usando Spreaker Studio como herramienta de grabación. Esto para mí es interesante porque para mí ponerme a grabar el podcast, que la gente me lo escuche a la vez, antes lo hacía por Spreaker, pero no se oía igual, no podía poner musiquita de fondo ni nada parecido. Entonces, Spreaker Studio le da eso, ¿no? Le da ese plus que me permite hacer el directo y luego ese audio que se ha grabado, pues ponerlo a disposición de todos vosotros. Otra cosa es que estoy grabando con el iPad. Yo le tengo mucha. La verdad es que me resulta mucho más fiable iOS que otros sistemas operativos de escritorio. Y me resulta mucho más fiable la aplicación de Spreaker Studio en iOS que en otras plataformas. Y lo que espero es que no me falle el wifi hoy. Eso espero. Eso espero. Eso es otra cosa. Así que bueno. Hoy tengo un temita la mar de interesante, pero vamos con esta intro musical. Bueno, ya sé que muchos me habéis pedido que no ponga música de fondo, que para eso ya tenéis Spreaker y tenéis razón, así que si hay música en el podcast va a sonar demasiado bajita para que no confunda a nadie. Bueno, está el verano, está verano in progress y muchos de vosotros estáis deseando que llegue verano para hacérselo saber a todo el mundo. El verano es cuando la gente empieza a poner fotos de pies con la playa de fondo y comentarios tipo aquí, castigándome un poco. A lo mejor el primero que lo hizo sonó original. Los 100 siguientes que lo hicieron se sintieron originales, pero ya el resto, creedme que de verdad originales ya no sois, ¿eh? Aquí castigándome un poco, o una piña colada y una imagen tuya con una camisa de flores y una mirada así a lo Carlos Herrera, medio profunda. Ay, no, no, no, no. Sí, es cierto, pero ¿quién está libre de pecado, queridos amigos? ¿Quién está libre de haberse hecho el guay en Instagram? O en Twitter, o en Facebook, porque, ¿para qué te vas a ir de vacaciones si no puedes contarlo? Bueno, yo que estoy bastante paranoico, que llevo ya tiempo paranoico, bastante paranoico. Ya todos conocéis la historia de esta pequeña y turbulenta comunidad, que es la comunidad de Spreaker, de aquellos tiempos en los que todos éramos una gran familia, pero de pronto nos parecimos a Falcon Crest. Y algunos en el camino, algunos amigos de podcast, pues sufrieron en sus carnes ataques e incluso pérdida de trabajo. Algunos han sufrido otro tipo de cosas. Pero algunos han sufrido más, ¿eh? Algunos han sufrido más, como me refiero a la bloguera Katrina Vetrano. La bloguera Katrina Vetrano. Una señora que era una blogger de fitness, una chica muy guapa, y que continuamente compartía datos personales como en Instagram, donde además geolocalizaba sus comentarios, lo cual es muy peligroso. A mí me ha ocurrido por descuido. Así que la buena señora Katrina Vetrano salió a correr, como hacía a diario. Ella solía salir a correr con su padre, pero su padre no se encontraba demasiado bien, así que prefirió salir a correr ella sola. La cuestión es que salió a correr en una zona peligrosa, una zona donde se veían habitualmente vagabundos y gente poco recomendable. Ahora suena el autoducking. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a quitar el autoducking. Vamos a quitar el autodocking y lo dejamos así. Si no, vamos a poner un poquito de SADE. Que eso siempre me gusta. Bueno, la cuestión es que esta señora salió a correr en esa zona y fue asaltada, golpeada, violada y finalmente asesinada. Lo cierto es que los medios quizás se han precipitado a la hora de decir que por culpa de filtrar datos personales la han matado. Aquí intervienen varios factores muy diferentes, como por ejemplo que era una personalidad pública. Esto es una cosa que le pasan a los podcasters no tanto, pero quizá a los youtubers de éxito, pues son personas muy públicas. Esta semana ha salido en el diario El Mundo y en otros diarios que un youtuber que se llama Dallas Review, es el nombre que tiene en YouTube, pues ha sido acusado de abuso sexual y un montón de cosas. De hecho, el señor Dioscorp ha salido en un YouTube, en un vídeo de YouTube acusándole. Yo ahí no voy a entrar ahí. Pero la cosa es que toda persona que sea pública, toda persona que tenga un mínimo de éxito y de reconocimiento público, queda expuesta a la maldad de los fanáticos y de los psicópatas. Si fueras un completo desconocido, tu asesinato, si es que te asesinan, si tienes la desgracia que te asesinen, pues sería motivado por otros muchos motivos, pero las posibilidades de que psicópatas te conozcan y se obsesionen con matarte, pues se ve muy reducida. Katrina Vetrano era una mujer hermosa. También los crímenes contra mujeres son mayores que crímenes contra hombres. Era una mujer sola, salió a correr en una zona poco recomendable. Y este es un factor que yo creo que no se ha enfatizado lo suficiente. La asesinaron y la violaron porque era una famosa influencer, o simplemente porque era una mujer que estaba corriendo sola en un sitio recomendable. Eso no se debería de dejar a un lado. Y hay un dato que no ha salido en los medios españoles, pero sí ha salido en los medios de habla inglesa. Es que ella comentó que hacía tiempo un desconocido se le acercó a ella, un día que ella estaba corriendo, el tipo se le acercó, la tomó de las manos, la miró a los ojos, que ya me parece así bastante violento, y le dijo, oye, mira, si yo sé todos los detalles de tu vida, la gente mala también. Y terminó diciendo, un hombre puede fingir amor para tener sexo, y una mujer puede fingir sexo para tener amor. Qué bonito, ¿verdad? Claro, a mí ese comentario ya de momento dio bastante mal rollito. Bastante mal rollito, como para que decir, bueno, si hay un candidato a asesino de Katrina Vetrano, es este desconocido que se acerca a una chica y sin venir a cuento le suelta ese rollo medio místico filosófico. La cosa es que En el momento que tú grabas un podcast, que pones una foto en internet, aunque no seas nadie, te estás exponiendo. La parte más vulnerable de nosotros, ¿sabéis cuál es? Pues sí, la parte más vulnerable de nosotros es nuestra privacidad. Los datos que otros pueden ver, los datos que otros pueden aprovechar para ir contra nosotros. Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, dónde vivimos, qué nivel de vida tenemos y si hay menores de edad con nosotros. Cuando salió el tema de Katrina Vetrano, el señor Zordor comentó que esta es una de las muchas razones por las que no deberíamos de dar a conocer nuestro lugar de residencia, dónde vivimos. Bueno, ya sabéis que yo en ese sentido he sido bastante imprudente. He intentado borrar mi huella digital, pero por ahí está mi huella digital. Y bueno, son cosas que uno aprende. Hay otro youtuber famoso. Los youtubers estos juveniles, que son los que están teniendo bastante más éxito, por lo menos aquí en España, en el mundo anglosajón, quizá haya gente más normal, bloggers o youtubers de otros perfiles, comentaristas políticos, deportivos, gente que hable del mundo, yo que sé, del automóvil o de cualquier otro tema, que quizá tengan éxito, pero aquí en España no. Aquí en España lo que tiene, lo que da risa o lo que da morbo, lo que da que criticar o que poner verde al contrario, o simplemente algunas cositas así intrascendentes. Un tipo que se llama el Rubius, su nombre real es Rubén. Él comentaba que hacía un año o dos, aún siendo celoso de su intimidad, hubo gente que se las ingenia para seguirle a niveles obsesivos, pero de psiquiátrico. Uno de ellos fue una chica que convenció al padre, o sea, la chica convenció a su propio padre, para que le alquilara un piso enfrente de la vivienda del Rubius, para así poder verlo por la ventana y saber cuándo entraba y cuándo salía. Lo cual ya de por sí es bastante creepy, bastante espeluznante. Y yo a todo esto me pregunto, ¿seguro que te vale la pena luchar y esforzarte tanto por alcanzar la fama? Porque lo cierto es que Internet, una de las promesas de sirena que nos da Internet es la promesa de hacernos famosos siendo pobres. Es decir, una cosa que es bastante ingrata, ¿no? Es decir, tú puedes hacerte famoso en Internet siendo pobre. Hay gente que más o menos consigue ingresos por los contenidos que sube, pero hay mucha gente que está en Internet, que sale adelante y que consigue hacer de Internet un medio de vida. Pero hay gente que no. Hay gente que sí, que consigue seguidores, miles, decenas de miles, puede que incluso millones de reproducciones, pero sigue siendo pobre de solemnidad. He encontrado en YouTubeWikia.com una lista de youtubers que han sido asesinados. Esto es bastante también, bastante desagradable, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. Luego leeré los comentarios que está haciendo aquí también el señor Walking Geek, que está por ahí. Hay una youtuber que yo seguía y he dejado dejé de seguir hace tiempo, una chica que se llama Cristina Grimmie, que seguro que el señor Carl Egas conoce. Una chica que tenía un canal YouTube, cantaba increíblemente bien. A mí me encantan las versiones que hacía de música, de canciones. La chica creo que salió en el programa de La Voz, en la edición estadounidense. Y según una noticia que aparece en The Independent, el diario británico, alguien la asesinó a tiros en la ciudad de Orlando mientras estaba firmando autógrafos porque luego iba a tener un concierto. La fama, amigos. La fama. La fama y los psicópatas. Qué combinación tan extraña, ¿verdad? Una chica que trabajó mucho por conseguir, en Orlando exactamente, conseguir hacerse notar, hacer notar sus dotes musicales, pero que, mira tú por dónde, Al final esa fama fue la causa de su muerte. Bueno, pues os decía de una página de internet que se llama youtubewikia.com, donde sale una relación de todos los youtubers que han muerto. Todos los youtubers famosos que han muerto. ¿Y sabéis cuál es la principal causa de muerte en los youtubers? No os lo vais a imaginar. La principal causa de muerte de los youtubers es el suicidio. Lo cual tampoco es una locura, porque la principal causa de muerte de los menores de 20-30 años es, ni más ni menos, que el suicidio. Y aquí es donde podemos hacernos una serie de reflexiones. ¿Nos estamos exponiendo demasiado? ¿Qué buscamos a la hora de exponernos? El otro día hablaba yo con el señor Arcais, cuando estuve ahí en Vitoria disfrutando de las bondades de esta increíble ciudad. Y estábamos hablando del tema este, de las vacaciones, ¿no? Es decir, yo he sido de los que además a mí me ha gustado desde el tema de la conexión en movilidad y la conexión del directo, del streaming. Para mí lo ideal es ponerlo todo en directo, pero todo. Si yo viviera solo sería diferente. Si yo viviera solo seguramente sería de estos tíos que están todo el rato ahí, venga vídeo, poniendo todo en directo. Pero yo no vivo solo. Afortunadamente estoy casado, tengo familia, tengo amigos y hay otras personas que se podrían ver afectadas por mis imprudencias. Hay el tema de menores de edad, cosa que también me preocupa muchísimo. No suele haber muchos ataques de youtubers famosos a los menores de edad, pero siguen siendo gente que son vulnerables y que tenemos que hacer un esfuerzo por protegerlos. Pero, a ver, esto es una decisión ya de cada uno. Es decir, cada papá decide cuáles son los límites de lo que va a poner en internet. Con todo y con eso, hablando con el señor Rupert Dax, que quizás se ha ido al otro extremo, y es respetable, es su decisión. Otra cosa es cuánto dure en ese extremo, en esa cueva analógica en la que se ha metido. Otra cosa es que lo más seguro es desaparecer. O sea, si realmente quieres vivir discretamente, desaparecer. Yo estos últimos días he estado eliminando amigos de Facebook, gente que realmente son conocidos. O sea, yo ya tenía un grupo de Facebook súper restrictivo, pero realmente restrictivo. Es decir, muy, muy poca gente. Algunos de mi familia, no todos, porque hay gente de mi familia con la que no es que me esté llamando por teléfono todas las semanas. Es decir, hay gente de mi familia a los que pasan años y no veo. Y hay algunos que les tengo más aprecio que a otros simplemente por el trato. Pero a nivel de trato, de complicidad, tengo amigos con los que comparto mucho más cosas que con algunos miembros de mi familia que, aun siendo de mi sangre, desconocen muchas de las cosas. Así que he estado haciendo una limpieza importante en Facebook. En alguna ocasión ha habido gente que se me ha enfadado. No de mi familia, sino gente incluso de otros círculos profesionales que me han dicho, oye, que te he mandado 3 invitaciones en Facebook. Y yo le he tenido que decir, mira, es que yo Facebook lo uso para un grupo muy reducido de mi familia. Yo sé que hay gente que añade a Facebook a todo el mundo. Pero no es mi caso. Y también tengo que reconocer que hay veces que me dan ataques de desaparecer. Ataques donde me dan ganas de decir, venga, se acabó. Pero, ¿qué ocurre? Que yo he tomado la decisión barra vocación de aprovechar algo que se me puede dar más o menos bien, que es comunicar ideas, de intentar influenciar para bien. Y yo creo que en estos años hemos conseguido, bueno, no yo, todos, cosas interesantes, haciendo piña. He conseguido compartir temas interesantes y hacer pensar sobre temas que mucha gente no se ha planteado, no se ha llegado a plantear. Y eso sí es. Sí vale la pena. Pero claro, para que valga la pena tienes que exponerte. Tienes que dejar que el foco te ilumine. Yo pienso en gente como el señor Mitoa Etahang, no sé cómo se dice el apellido, que es el locutor principal del Vórtice Radio. Gente que están haciendo un trabajo increíble. Están haciendo un trabajo realmente chulo. Pero, que mira por dónde, se están exponiendo. se están exponiendo y se están exponiendo a gente peligrosa. Bueno, pues simplemente era una reflexión que quería haceros. Y ahora pasamos al tema de los comentarios. Así que vamos a dejaros con un poquito de música, 15 segundos de música, y vamos a comentarios. Mientras bebo agua, claro. Lo que suena es un grupo cristiano que se llama Casting Crowns, que es increíblemente bueno. Bueno, me decís si se oye bien el audio o no. Tenemos un grupito de gente muy interesante aquí en el directo, el señor Mono del Espacio, que está haciendo un trabajo importante para intentar distraerme y desconcentrarme. Tenemos al tío Paco, tenemos a Maquiatánica Ruatesia, que lanzó, cuando estaba empezando a hablar del tema, lanzó un mensaje un poco que me dejó ahí, que dice: abro y cierro la puerta continuamente hasta que alguien me diga basta. Es mi forma de saludar. Me quedé pensando en ese mensaje medio críptico y me había desconcentrado bastante. Me desconcentra más que las marranadas que me pone el amigo Monos del Espacio. Bueno, Walking Geek, señor Carl Egas, que dice: señor Converso, su anterior podcast con su musiquita de fondo que sube y baja hizo imposible escucharlo. Gracias por no ponerla en lo futuro un fiel escucha. Bueno, gracias por ser un fiel escucha y gracias por aguantar mis meteduras de pata. Aunque Maquiatánica dice: espero que no renuncie a poner música de fondo de vez en cuando. Pues yo tampoco. O sea, yo sé que hay gente que me dice: no pongas música. O sea, ni mucha ni poca. Ni clips, ni al principio ni al final. No pongas música. Nada de música. Ya. Pero yo pienso lo mismo que Maquiatánica. Me gusta poner música y me gusta poner temazos como este. Bueno, ¿se oye o no se oye? No lo sé. Bueno, no olvides de los niños rata, que también son famosos en YouTube. Bueno, hay cada niño rata. Yo, por ejemplo, voy a hablar con nombres y apellidos. Al señor este Wismichu, no puedo con él, No puedo con él. Dice Monos del Espacio: estoy acongojado, por Dios, no grabo más vídeos en pelotas en el Discovery Channel. Pues no, no lo hagas, porque es posible que alguna hembra se quede prendada de tus encantos y entonces diga aquella frase tan española y tan trágica de: si no eres mío, no eres de nadie, y te clave un puñal ahí en medio de uno de tus actos obscenos en el Discovery. Monos dice: vendo solicitud de amistad de Converso. Pues ya sabéis. Y el señor Gustavo dice: saludos Converso, ¿te gustó el desayuno isleño? Hay una cosa que me gusta mucho que hacéis alguno de vosotros, y es que ponéis algunos de mis vídeos, los ponéis en el monitor del salón, lo que antes se llamaba la tele del salón, y luego hacéis una foto aquí desayunando con Converso de fondo, y hay mucha gente que lo hace, lo cual si a mí me sorprende. Teníais que ver la cara de mi esposa cuando le enseño, digo: mira, aquí hay una gente que está viendo el directo y lo está viendo desde la tele de su casa, y se queda ella como diciendo: ¿a ti? ¿A ti? Walking Geek me da una recomendación que a ver qué pensáis. Yo llevo pensándolo un tiempo. Dice: Converso, deberías crear una página de Facebook de Vidas en Red o de la isla para todos esos adeptos que quieren venerarte en la red de Zuckerberg. Debería hacerlo, pero le estoy cogiendo odio a Facebook, Le estoy cogiendo odio a Facebook por lo monopolista que es. Es peor que Microsoft. Monos dice: aviso que hacerse amigo de Converso es enemistarse de ipso facto con Montoro. Maquiatánica Ruatesia dice: debes crear, debes grabar, graba, pobre hombre. Eso es lo que le digo a Rupert, que grabe. Descuentos especiales para impíos y meretrices, dice Monos del Espacio. Pues sí, amigos, todos son bienvenidos a la isla de Vidas en Red, especialmente aquellos parias sociales. Gustavo me dice: ¿ya viste los vídeos de humor? Dice, de si Google fuera un hombre. Creo que he visto alguno, Hombre, y Sade, a Maquiatánica le gustan los de Sade, ¿no? Dice Walking Geek, dice: pon el grupo cristiano ese, me gustó más que la chica. Bueno, a lo mejor los que graban hip hop, porque esos los tengo por ahí. Y Carl dice: los mejores son los de Pepito 70, que te hace más vídeos donde te hace hacer y decir cosas fuera de contexto. A mí me hacen mucha gracia. pero mucha, mucha gracia los montajes que el señor Pepito 70. Hay uno donde, yo qué sé, yo me rasco mucho la cara. Tengo un tic que lo reconozco, estoy luchando contra él, que es que tengo a veces cosquilleos en la cara. Y él me ha puesto ahí como de pronto un vídeo en el que aparece dándome con una pluma en la cara y yo ahí como si fuera un mono rascándome. No un mono del espacio, sino un mono. O hay otro donde echo mano a un lado oculto de la pantalla para beber y él me pasa como una petaca, ¿no? Bueno, son tonterías que hacen muy graciosas. Y hay uno que lo puse yo en Facebook para que lo viera mi familia, porque grabé en plan desde la pantalla, y es un montaje que hace con música de, no sé si Scorpion o de AC/DC, en el que salen vídeos y fotos de psicópatas y gente, líderes de sectas, y luego sale una foto, un vídeo donde salgo yo predicando en la iglesia de la que soy parte, metiéndome en ese elenco de psicópatas religiosos y visionarios. En fin, me hace mucha gracia. Habría gente que a lo mejor se ofendería, pero a mí no. Dice, impagable el disfraz ese horrible en la Euskal. Uy, ya no me acuerdo del disfraz ese horrible. Vi tantas cosas en la Euskal. Por cierto, este año sale la Araba Encounter, que es una LAN party que es en Vitoria, y tengo el firme deseo y la determinación de ir a la Araba Encounter. Era así, dice Calegas, dice, era la canción Highway to Hell con un mensaje subliminal. Uf, casi que sí. Oye, por cierto, ¿se oye la música que tengo de fondo o no se oye la música que tengo de fondo? Bueno, ahora la subo. Bueno, lo dejamos, quitamos el auto-ducking y lo ponemos aquí. No, no se oye, ahora sí. Ah, vale. Vete avisando a los psicópatas de tus próximos planes. Madre mía, miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Mira que tengo... Me encanta retransmitir cosas y lo que yo era a lo que soy ahora. O sea, yo era de los que iba a todos los sitios, tal. Ahora lo que hago, por ejemplo, con el tema de las vacaciones, es que comparto temas de vacaciones, pero que cuando ya he vuelto a casa. Por ejemplo, tuve unas vacaciones que me lo he pasado muy bien en Vitoria, se acabaron, ya he vuelto a casa y ahora pongo mis vídeos. Mis vídeos de mis vacaciones, etcétera. Bueno, algunos dicen que sí, Carl dice sí, pero cuando la pones y hablas, allí se sube y baja. Vale, vale. Bueno, amigos, pues este es el podcast de hoy. Este es el podcast, un refrescante directo en un día nubloso y nublado. En la ciudad de Madrid. Estamos en agosto. Estamos en agosto y es día que miércoles 17 de agosto. Pero no pasa nada. No pasa nada. El verano viene, el verano se va. Pero internet. Pero los directos y vidas en red se quedan. Sin más, como dice JL de Mundo Desconocido, ese gran youtuber. Este sí que es otro que está expuesto. JL de Mundo Desconocido. Sin más, se despide Converso de Vidas en Red. Gracias a todos por estar en el directo. Señor Gustavo, señor Carl, monos del espacio, Maquiatánica, tío Paco. ¿Qué más me olvido? Creo que los he dicho a todos. Exactamente. Señor Carl. ¿Lo he dicho? Sí, lo he dicho. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto. No descartéis más directo. Yo sé que tenéis pocos podcasts que consumir. Intentaré ir grabando más y más y más podcasts. El señor Monos del Espacio vuelve a la carga. Me dice que se iré depilado. No, yo soy un hombre peludo. Yo soy un hombre peludo everywhere. Eso sí, mis dientes siempre van bien cepillados. Venga, veníos. Veníos a la Araba Encounter, que ahí estaré si todo va bien. Hasta pronto.